Muy buenas noches, bienvenidos a este silbido número 92, acá en la radio que siempre está. Mi nombre es Román, Lalo Torres está en los controles y vamos juntos hasta las 10 de la noche. Si querés que tu silbido y el nuestro sean uno solo en esta noche de radio, 428-100, podés también escribirnos elsilbidoradio@gmail.com. Tenemos un Facebook, elsilbido92.3. Silbido del Viento número 92, Silbido de la Pava, edición 92, Silbido a la Pasada, capítulo 92, Silbido del Pájaro Cantor, canto 92, y seguimos silbando semana a semana como si fuese la primera vez. 92 silbidos que te buscaron, que te encontraron y que están a tiempo de seguir dando lucha. En la naciente del río de sonidos de hoy empezó Juan Gelman en su letra y en su voz, matando a la muerte de Guevara allá por octubre del 67. No podíamos esquivar la tristeza y le dimos permiso a Gelman para que desparrame la suya y nos deje esta radio llena de preguntas. Después caeremos otra vez en aquel octubre, pero gambeteando el derrotismo de la ausencia, como dijo Abelardo Castillo, matar a la muerte. Más para el silbido 92, que irá desde una boca abierta latinoamericana, una América sonriendo, porque dos desquiciados de esos que nos gustan a nosotros salieron a los pueblos de este sur, pueblo por pueblo, boca por boca, promoviendo el cuidado y la salud bucal. Latinoamérica sonríe, entrará con su jeep a la radio porque justamente, y como si el calendario fuese nuestro, el 3 de octubre fue el día de la odontología latinoamericana. Por eso todas las bocas de América dirán, cantarán y serán pura risa blanca en un ratito nomás. Por ahora, y para calentar el motorcito de las voces silbadoras, vamos a sacar sonidos del surco de tierra, de la semilla, del brote de la gente de campo. No la gente con campo, la gente de campo. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en la puerta del 8 de octubre, Día del Trabajador Rural. Y como vivimos en una ciudad que creció mirando al campo, como cada uno de nosotros tenemos o abuelos o padres o tíos y tías y abuelas que clavaron sus dedos en la tierra, que rabiaron con la pelusa del durazno o se taparon hasta las orejas en pleno verano para hacer la guinea o la papa, el camote, el maíz, los animales. ¿Cuántas historias guardamos en la memoria sobre la gente de campo, sobre aquellos bailes que eran como una válvula de escape, casi de diversión, ante tanto sacrificio? Igual, no sé por qué hablo en pasado, ¿no? Porque si bien mis abuelos ya no andan en aquella vieja Chevrolet roja, todavía hoy son muchos los hombres y las mujeres que viven, sobreviven y sobremueren entre el mundo rural y el universo de la ciudad. Los agronegocios, las empresas, los millones, los empleados, los que tienen su chacrita, los desalojados. 8 de octubre, Día del Trabajador Rural. Primero, feliz día. Ahora, ¿cuál es el trabajador rural de hoy? Yo, si hoy tuviera mi chacrita, viviría mi chacrita, pero ¿dónde voy a trabajar? ¿Dónde voy a tener mi chacrita de aunque sea 15 hectáreas para producir y mis poquitos animales y mi quintita y una pequeña producción para poder intercambiar con el resto? Imposible. Hoy por hoy, a donde apunta el mundo, creo yo, imposible. Imposible. Haciendo tiempo. Haciendo tiempo. Va haciendo tiempo que mandemos en casa. En la Argentina tenemos que dar el debate de qué modelo de agricultura queremos, un modelo de agricultura para todos, un modelo de agricultura con agricultores y fundamentalmente un modelo que sea sustentable ambiental y socialmente, ¿no? En los últimos 10 años, aproximadamente 300.000 familias fueron desplazadas y que esas familias hoy están viviendo en los grandes centros urbanos, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, lugares donde antes había monte, hoy hay un desierto verde. Ahí sufrí mucho tóxico, así porque pasa una avioneta fumigando por encima de las casas. No tenía un paraíso ahí en la vuelta alrededor de las casas, sí. Cuando pasa el avión todo se seca, el paraíso, así, como que se hace la hoja más chiquita, chorrina. Es todo eso de las fumigaciones.

Está el que sigue trabajando con su DEU modelo 80 y está el que se quiere comprar el tractor más nuevo. ¿Y para eso qué hace? Se endeuda. Haciendo tiempo. Que mandemos en casa. Va haciendo tiempo que miremos adentro. Y bueno, yo voy a decir algo tal vez muy romántico, pero la ambición ha cambiado al hombre de campo, pero terriblemente. Así, terriblemente. Por un lado, las cosas sirven para adelanto, pero por otro lado, sirven para desarraigar muchas cosas. Cansado estoy. Y el silbido cambia. No es lo mismo silbar en el pueblo que silbar en el campo o silbar en los cerros. Se escucha el eco del silbido. Es como si retumbara allá lejos, como si te contestaran allá lejos. Van a venir hasta acá las voces que se asoman desde la misma boca que sonríe. La sonrisa que viene ahora es como el borde de una gran boca, una boca continental. Marianela y Maxi son odontólogos, pero como también son locos lindos de la vida, salieron en su Jeep Ica del año 69 a recorrer América para educar, promocionar y fortalecer la salud bucal. Ellos dicen que su objetivo es el de unir a todos los pueblos en una sola y gran sonrisa latinoamericana. Mirá si están locos. Pero su proyecto, su vida, lleva el nombre de Latinoamérica Sonríe. Y casualmente, o no tan por casualidad, pasaron por San Pedro hace un par de años. Ellos volvían para Córdoba, en donde hoy viven los padres de Marianela, y pararon en casa a compartir una cena y una frazada que los cobije antes de seguir viaje hasta las sierras y más tarde a San Juan. Claro que una sola noche no nos alcanzó para dejar las historias que han ido ganando a lo largo de Latinoamérica Sonríe, pero al menos nos conocimos, nos sentimos acompañados en esto de buscar una patria grande y en algún lugar dejaron sus palabras para que una noche como hoy podamos escucharlos y sentirlos más cerca y celebrar juntos el Día de la Odontología Latinoamericana. Marianela y Maxi dicen que nada será igual en aquellos pueblos a donde Latinoamérica Sonríe y logre llegar con sus ganas de tender la mano en el dar, el recibir, que fortalece esos lazos invisibles pero existentes entre los hermanos de la gran patria soñada por nuestros próceres. Así somos, dicen ellos, solo uno, con diferentes culturas pero con un idioma y una raíz común. Nada más falta la mixtura y la fuerza de la juventud para lograrlo. Eso escriben ellos mismos. Latinoamérica Sonríe es un proyecto necesario, no solamente porque andan sanando en los pueblos donde nadie entra, pueblos donde nada es noticia, sino que Marianela y Maxi son necesarios porque nos muestran que se puede y que hay que hacerse cargo del tiempo que nos toca vivir. Ellos cargaron sus mochilas, su mate, pusieron en marcha a Nenucho, un Jeep modelo del 69, y anduvieron borrando fronteras por toda América, hicieron lo que querían. Unieron a todos los pueblos en una sola y gran sonrisa latinoamericana. Thank you. Bueno, la experiencia surge justamente cuando nos conocemos con Marianela en la facultad, hablando un poco de lo social, de las carencias que tenía un poco el sistema, de lo que más hacía falta. Surge con la iniciativa de poder devolverle algo a la gente de eso que nosotros habíamos aprendido de forma gratuita en la universidad pública. Nace también, por un lado, con las ganas de viajar, de conocer, de salir un poco a conocer este hermoso continente americano que tenemos. Y bueno, la idea era hacer un poco de turismo y también poderle dejar algo a la gente en este camino. Cuando uno decide hacer este viaje, creo que lo que está latente adentro está ahí, está esperando salir, ¿no? Y uno se moviliza mucho socialmente con un viaje así, porque vos estás dispuesto a abrirte y a conocer cuáles son las distintas realidades. No es fácil y por ahí choca un poco, pero bueno, creo que más que nada experiencias sociales con la gente en sí. Caminando, caminando, voy buscando libertad. Ojalá encuentre camino para seguir caminando. Ojalá encuentre camino para seguir caminando. Recorrimos 14 países, yendo todo por la parte pacífica. Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Belice, México y después Guatemala, y después también cruzamos a Cuba. Y mira, al comienzo fue un poco complicado, sobre todo los primeros países, Chile, Bolivia y Perú, costó un poquito porque éramos muy nuevos, todavía no sabíamos por ahí cómo entrar con el tema de la presentación, de cómo explicarle a la gente qué es lo que estábamos haciendo, porque no es fácil trabajar con chicos y que te dejen trabajar con los chicos. Entonces, al comienzo costó un poco, pero ya después empezamos a armar una carpeta en las escuelas en las que íbamos trabajando. Entonces ya cuando nos presentábamos, mostrábamos la carpeta, las notas en los diarios que nos iban haciendo, pues nos fueron haciendo notas en distintos lugares. La gente como que ya confía mucho más y se abre más. Qué difícil encontrar en las sombras claridad, cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. Nenucho es del año 69. Con él viajamos en un Jeep Ica tracción simple. Está completamente original y viajamos en él unos 23.000 kilómetros desde San Juan hasta México. Acá cerca en Bolivia, una sola vez se nos paró a 4.800 metros de altura o más. Y bueno, dado que soy el único piloto y acá la compañera no maneja, se tuvo que bajar ella a 4.800 metros a empujar. Caminando, caminando, voy buscando libertad. Ojalá encuentre camino para seguir caminando. Ojalá encuentre camino para seguir caminando, caminando, caminando. Argentina hoy por hoy, de lo que hemos visitado y visto, se encuentra en un lugar muy favorable, privilegiado, con un montón de ventaja desde la parte educativa, desde la parte cultural, desde la parte de salud, desde la parte vial. Creo que muchas veces nos quejamos y no llegamos a realmente valorar todo lo que tenemos. ¿Me hablabas? ¿Que trabajas en la radio? Que hablan en la radio. Y se dicen. Buenos días, señora. Aquí estamos en la radio para acompañarla. El silbido. Escuchar esta música en esta rueda. En la radio que siempre está. Hola, señora. Acá estamos en noticias. Pasaron recién las 9:30 de la noche. Queda mucho más silbido 92. para hoy. La gente se comunica al 428-100, elsilvidoradio@gmail.com. También llegan algunos mensajes al Facebook, elsilvido92.3. Ramiro, por ejemplo, dice, me gustó mucho el programa pasado, donde se habló de democracia, porque está bueno rescatar lo construido, pero también está bueno entender las deudas que tenemos. Lo del trabajador rural de hoy, sin desperdicio, gracias a vos, Ramiro, por comunicarte. Ya tenemos algunos sonidos preparados para el programa que viene, porque hoy se celebró el Día del Trabajador Rural, pero la semana que viene vamos a ponerle sonido a la mujer rural, y ahí también las voces de ellas y los dedos cuajados en la tierra. Julia dice, el desmonte, la sojización, los agrotóxicos y el agotamiento de los suelos nos va destruyendo. Así todo, hay familias y familias que trabajan de un modo más comunitario y a ellos hay que darles una oportunidad. Gracias por el aporte de tantas y variadas voces, siempre abriendo el juego, saliendo de San Pedro para volver a entrar. Sí, el concepto de este espacio, Julia, de este grupo de hacedores, sobre los hombres y las mujeres que tienen cosas para decir, va más allá de las fronteras de una ciudad, del país, y siempre tratamos de buscar la forma más ancha para trabajar en lo que tienen para decir las voces de este pedazo de tierra. Así que si bien hablamos de San Pedro desde acá, tenemos la idea de arrimar las voces, juntarlas y tirarlas al aire todas juntas. Fernando dice, acaba de llegar este mail calentito, radio por radio, Latinoamérica sonríe. Y cuántos locos más a las vueltas hacen que nosotros, los más veteranos, los que ya no nos podemos mover, respiremos más tranquilos sabiendo que hay gente detrás que viene abriéndose paso. Gracias a ellos y el silbido por ponerlos en el aire. Gracias a Radio por Radio, porque también vino a dar un abrazo a este martes de radio. Y en el aire va a quedar la siguiente historia de América, no solamente por el aire de la radio, sino por el aire que cruza al medio del cóndor. Hoy te decía que íbamos a volver al octubre que se fue con Guevara, y esta historia nos arrima un poco más al homenaje al Che. Dicen, lo mataron por segunda vez. Historias de América en El Silbido. Historias de América. Los nacimientos, las luchas, los pensamientos, las creencias, las luchas. Otra forma de contar lo que todos podemos contar. Y a él llegó a la casa, le agarró como este, le toca el canto de él. Y ahí quedó. Y dice, bueno, más hasta hoy. Historias de América. El Che ha muerto por segunda vez. Esta vez, el Che sobrevolaba lo alto de los Andes, planeando libre sobre los hielos eternos. Pero la noticia fue cubierta como un hecho curioso. Que Salvador Allende, ese chileno que defendió con su vida la causa de los pueblos, le había regalado una pareja de cóndores a Fidel Castro. Con el paso de los años, los avances tecnológicos permitieron que un científico argentino empollara artificialmente 4 huevos de aquella pareja de cóndores. A una de las crías, un macho, le pusieron el Che. Cuando el Che Cóndor estuvo listo, fue trasladado desde el zoológico de Buenos Aires a los Andes. Allí, los orgullosos científicos lo soltaron para que regresase a su hábitat natural. Un mes después, fue muerto por un cazador. El espíritu de Ernesto Guevara, el Che, permanece vivo en el aire de América. El de él, junto al de todos los hombres y mujeres de la América profunda, reencarnarán un día. Pero no lo harán artificialmente, lo harán a puro coraje, a pura lucha, a pura convicción.

tiempo. Bueno, Aylan es el nene sirio que se ahogó en las costas de Turquía mientras trataba de llegar a Canadá junto a su familia. Ahora te suena, ¿no? Claro, Aylan Kurdi. ¿Por qué traigo el tema? ¿Pasó algo nuevo, dirás vos? No, para nada. Desde el día en que apareció la foto del nene ahogado, en todas las portadas del mundo, en todos los muros, en todos los ojos, yo quise dejar pasar unos días, nombrarlo otra vez y ver qué pasaba con nosotros y ese nombre. ¿Tardaste mucho en recordar de quién estábamos hablando cuando te dije Aylan? Bueno, eso que pasó entre ese instante transcurrido, digamos, entre mi mención y tu pensamiento, es lo que marca el vértigo del tiempo en el que vivimos. Todo pasa rápido. El reloj marca las 12, ya es mañana y hay otros temas, y lo que ayer nos indignaba hondamente ya quedó atrás. Porque hoy habrá otra noticia que nos pegue abajo, y si no aparece, la buscamos canal por canal hasta que por fin, de una vez, encontramos esa imagen que nos duele en el alma y corremos hasta la red social más cercana y ahí descargamos toda nuestra conciencia de gente bien, de buenos pagadores por noticias vendidas. Y es que no es mentira lo que pasó, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con nosotros, con aquello que no podemos esquivar. Ese día, además del nene, murieron muchas personas más. Pero ¿por qué nos muestran hasta el cansancio la foto del cuerpo de Aylan? Para saturarte de dolor, adormecerte, reducir tu acción a la indignación clase mediera y nada más. Una sobredosis de dolor que ya no duele, que naturalizamos. Y desde los medios de comunicación cuentan con esa herramienta, el golpe bajo. Y si es con una criatura, es más bajo todavía, te corta la mitad. Mirá, para ser más claro en esto, una vez un viejo fotógrafo me contó que entre sus elementos de trabajo había un osito de peluche, roto, sucio. Si un nene o una nena muere en un accidente, por ejemplo, mirá lo que estamos hablando, ¿no? Ya no basta con la imagen del cuerpo, sino con la historia que te quieren contar. Bueno, imagínate cómo se decoraba la escena con el osito. De eso te hablo. No es mentira lo que pasa, la noticia existe, pero tu morbo, el tuyo y el mío, ya no tiene secretos. Y además, estos tipos de flashes siempre listos, de cámaras y lentes cargados para gatillar, son quienes marcan el tiempo. Todo es efímero. Lo que hace un rato era, ya no. La foto de Aylan que nos atravesaba, nos desgarraba, ya nos pasa por el costado. ¿Y mañana qué vendrá? ¿De qué nombre nos olvidaremos para ver llegar otra semilla de indignación de sillón? Por eso quería dejar pasar unos días y comprobar qué sentíamos, qué pensábamos acerca de lo efímero que es nuestro tiempo. Tal vez, mirá, mañana ni te acuerdes de esto, de mi voz y tu pensamiento, de este silencio y de esta canción. Al taxi, tú que creaste la. la prensa basura. Señor, bendice a este teleobjetivo. Concédeme el olfato, la cara dura y la santa paciencia de las que vivo. Queda poco este silbido, pero queda, y vamos a ahorrarlo un poquito. Poli y Juan Cruz, hermanos silbadores, dicen: excelente informe sobre la tierra. Productores de soja para el mundo viene siendo el paradigma de los últimos años, la agroindustria y sus desigualdades y dependencias. Gracias por sacar a la luz esas voces. Jimena, que estaba cursando, pero sin auriculares, así que no la reten, más prendida que nunca en los últimos 15 minutos de programa. Mariana dice: Abelardo Castillo escribió esto acerca de la muerte del Che. El 8 de octubre en Valle Grande mataron al Che. Los generales bolivianos lo dicen y debe ser cierto. La muerte, al fin de cuentas, es la menos inesperada anécdota de la vida. La cuestión es no morir de muerte ajena, y el guerrillero que murió, murió de la que había elegido. A eso, los que creen en Dios, por un malentendido, lo llaman salvación. Los que no creemos, también. Y yo hasta lo llamo no morirse, abolir la muerte, matarla. Eso dice Mariana. Casualmente, un amigo que hoy está en el programa me hizo llegar hace unos cuantos años un texto de Abelardo Castillo que hablaba de la muerte del Che, ¿no? Y que directamente decía matar a la muerte. Así que mira vos, y hoy lo comentábamos con él mientras escuchábamos la voz de Ernesto, y ahora viene a colación porque la gente se comunicó con el silbido y parece que estamos en la misma sintonía de ideal. Aviso Perretuti, este 9, viernes 9, sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre se va a hacer la segunda edición de la Feria del Libro y del Escritor Sanpedrino. Será esos 4 días en la Sociedad Italiana y sabremos al fin que San Pedro no solo lee, sino que escribe, que también tiene cosas para contar. No solamente habrá letras, sino que también teatro, música, charlas, una de ellas a cargo de Silvi Paraguirre, justamente que Mariana nos acercaba un texto de su compañero Abelardo Castillo. Te decía, música, teatro, cine y claro, libros y escritores. Ahí estará presente la librería del pueblo, Abelardo Libros, 9, 10, 11 y 12 de octubre, el fin de semana que viene, en la Sociedad Italiana, segunda feria del libro y del escritor sanpedrino. Pero no será lo único para hacer en el fin de semana, porque la ciudad se llena de gente y mucha de esa gente es inquieta y propone cosas. En esta sobremesa te cuento un poquito más. Grabar las voces del momento, asado y mate con sonido, puro canto, puro cuento, sobremesa en el silbido. El silbido gusta mucho del río, llevando camalotes de ese barro que se hace tierrita en la bajante y de esa orilla que se achica, se hace finita, cuando el oleaje va más allá del 1.60 m. Somos de escuchar los sonidos de la isla con su islero y su islera adentro. El tafi-tafi que recién escuchábamos que los arrima hasta la costa y el remo y remo, si es para cruzar nomás. Y ahora, el sábado que viene, 10 de octubre, habrá una juntada, una celebración que tiene todas estas músicas. Es el Festival Sabalero y sus organizadores nos invitan porque dicen que nos quieren ahí para ver salir el sol, merodear el río, ocupar el espacio público, a nombrar el territorio. Con la idea de poder juntarnos como el Juncal, dicen, cada uno raíz, todos juntos conectados, y poder expresar en una tarde la diversidad de miradas y melodías que conforman este espacio. Para eso generamos este encuentro de músicos sanpedrinos, donde los distintos retratos que hablen de la singularidad, de estar todos atravesados por un tiempo y un lugar común. El caos individual derivando en el gran caudal colectivo. Nos aclaran que en esta nueva edición del festival decidieron llamarla Rincón de los Arrecifes, claro, como era conocida la región anteriormente, una rinconada donde se juntan dos ríos, el Arrecifes y el Paraná. Porque es desde esta idea la búsqueda de aquellas cosas que no son propias, que queremos promover, la música se nos revela como auténtica, nuestra, del lugar, la que brota aquí y ahora. Será una jornada de compositores sanpedrinos, desde la variedad de ritmos y formas, en el viejo astillero. El sábado 10 de octubre a las 17 horas, la cosa es gratarola, porque al sábalo poco le interesa el mango, no se suspende por lluvia, porque a los hileros no les interesa mojarse, y habrá servicio de cantina para entretener la boca con algo, mientras los cantores nos entretienen los oídos y el alma. Lo más importante, queremos que te acerques, dicen, compartas con nosotros, dejando de lado todo eso que construimos sin habitarlo, a ocupar el espacio público, a compartir miradas. Sábado 10 de octubre, a las 17 horas, en el viejo astillero, puedes escuchar, entre otras canciones, un valsecito criollo entre el juncal que se saquea en medio del viento. Un recuerdo hermoso que el viejo ni el tiempo no lo han de olvidar. Para mis amigos, un recuerdo hermoso que el viejo ni el tiempo no lo han de olvidar. Valsecito criollo, como pierde un hombre que a su palabra no faltó jamás. Que me pongan rejas, que me están cantando, si este viejo islero no lo cambiarán. Que le pongan rejas, que me están cantando, si este viejo islero no lo cambiarán. Valsecito criollo, como pierde un hombre que a su palabra no faltó jamás. Que me pongan rejas, que me están cantando, si este viejo islero no lo cambiarán. Que le pongan rejas, que me están cantando, si este viejo islero no lo cambiará. Como una canción a solas, como un soplido entre los dientes. ¿Por qué cantamos? Cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño, y porque todo, y porque algún futuro, y porque el pueblo. ¿Por qué cantamos? El silbido. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. En la radio que siempre está. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Thank you. Usted fue mi abuelo y el de muchos, don Fusi. Supo envejecer mientras nosotros nacíamos. Apretó los dientes por lo que no alcanzaron la luz. Y dio un abrazo ahí donde había frío. Usted fue mi abuelo y el de muchos, don Fusi, pero por una de esas historias de inmigrantes angustiados, yo me gané la chapa de ser su único nieto, ¿sabe? Era yo el pibe que lo escuchaba sentado a sus pies y era yo quien le juntaba el agüita de los ojos domingueros. Hice lo que pude para ser yo el que lo esperaba cada tarde para verlo entrar con su pantalón azul, zapatillas con abrojos. Déjeme usted, que fue mi abuelo y el de muchos, pensarlo en el más hondo monopolio de la tristeza. Me regalo el permiso de no pedirle permiso y lagrimear el arrebato. ¿Y qué cosa traerán los nuevos pasos, no? Que cuando piso una pena es como si metiera mis pies en sus zapatillas con abrojos y me vienen las ganas de caminar hasta allá, hasta el sol. Usted me entiende, don Fusi, porque fue mi abuelo y el de muchos, pero sobre todo porque fue usted quien me marcó la huella en la que voy. Y cuando digo voy, quiero decir vamos. Somos muchos, sus nietos únicos. ¿Será abrazador el abrazo, che? ¿O acaso está prohibido llorar en ronda? Buen camino. Y acomodate ese pañuelo en el bolsillo de atrás, ¿querés? Señor, levante su fuerte brazo y eche su peso pronto a rodar, que es propio de caballeros ser derribado y el derribar, que puede haber gallardía sin yelmo y sin armadura, que buen corazón quebranta mala ventura. Señor, si se ha enfrentado a gigantes sin más refugio que su querer, poniendo en cada combate tanto valor que no hay más que ver, no puede elegir ahora dejarse morir un día sin más enemigos que la melancolía. Aunque no la fe, recuerde lo que se dice: más vale un toma que un te daré. Lo espera su Dulcinea y aquel que le está cantando, su Sancho, su fiel hermano, pájaro en mano. Sacude sin sentido. ¿Será que la canción llegó hasta el sol? La tristeza se va como una luz, toda esa armonía a mi alrededor y está bien. Alguien va subiendo la colina. ¿Llegaremos hasta el sol alguna vez? Ojalá me lo cuente y que no sea un secreto, así yo se los cuento a ustedes. ¿A dónde iremos a parar, no? Nuestras canciones, sean de sol o de lluvia, ¿a dónde irán? Los silbidos, tristes o risueños, quedarán en el aire. Y si es así, podremos salir a cazar silbidos entonces por la noche, guardarlos todos en una bolsita, para ir largándolos ahí, donde quedan pocos. Lalo Torres estuvo en los controles y Don Fusi por todos lados. Mi nombre es Román. Nos juntamos otra vez en el silbido que viene, que está llegando. Chao.